Bueno, y ahora continuamos sesión, ¿no, Inés? Ahora, sí. ¿Quién nos acompaña? Pues ahora estamos con el artículo 44. Toma. Con nuestro querido amigo David Luna. Ay, señor, 44, fórmula 44. Bueno, pues nada. ¿Y eso del 44? Yo tengo ganas de algún día, no sé. Enterarte, ¿no? Tras haber estudiado minuciosamente los problemas de los monumentos e insignes que, a consecuencia de las vicisitudes de la historia, pertenecen en su estructura y en su decoración a diversas culturas, los expertos subrayan con énfasis el enorme interés que estas obras presentan en el siglo XX para la conciencia humana en razón a su valor de testimonio. Insisten sobre la importancia que reviste su estudio y su interpretación canalizada a partir de todas las fuentes posibles. Estiman necesario usar de una escrupulosa prudencia y exhaustivos estudios, con ocasión de las intervenciones que puedan exigir su conservación, su restauración y su valoración, así como del respeto más absoluto para todos los valores culturales que tales monumentos expresan. Declaran que estas obras merecen una atención excepcional en razón de su insuperable calidad artística, debido a la utilización de medios extraordinarios y a una serie de aportaciones que son la expresión genuina de civilizaciones sucesivas. Esta pluralidad cultural constituye su originalidad y la misma viene a ser como un símbolo de superación de los conflictos y rivalidades del pasado. Hoy, patrimonio. Buenas tardes, Inés. Buenas tardes, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? Entonces, hoy hablamos de patrimonio. Hoy vamos a hablar de patrimonio, sí. Y claro, pues la pregunta viene fácil, ¿no? Yo, como siempre, tengo muchas inquietudes con Enrique. Madre. Y hoy no iba a ser menos. Entonces, Enrique, a mí me gustaría preguntarte, yo ya lo sé, pero te lo pregunto aquí en directo. ¿Tú tienes mucho patrimonio? Tengo patrimonio. Yo casi, no te diría yo que tengo por patrimonio la humanidad, pero tengo un pedazo de patrimonio, sí señor. ¿Cómo sabes lo que tienes que preguntar? Vale, no es que, mira, yo hoy no traigo invitada ni invitado. No, parece de broncano, anda. Hoy el invitado eres tú, David. Hoy no traigo invitado ni invitada porque hoy vamos a hablar de patrimonio, no de ese tipo de patrimonio que te sirve para pagarte las clases de piano, por ejemplo. Sino del patrimonio que sirve para saber quién eres. Y para saber de dónde viene. Entonces, bueno, aunque hay muchísimas personas en esta ciudad que podrían hablar extensamente de patrimonio y de gestión y de tal, yo hoy lo que necesitaba era hablar con dos personas que tienen mucho patrimonio. Y en este caso, pues tanto Inés como Enrique, que tienen mucho patrimonio. No estás equivocado en absoluto. No, hacían que no era necesario que abriésemos los micros a nadie más. Esto que he leído al principio es la Declaración de Córdoba, que se firma en el coloquio sobre la conservación de los monumentos pertenecientes a diferentes culturas, que se celebró en mayo de 1973 en la ciudad de Córdoba. ¿Tú eso lo sabías, Enrique? Me sonaba, pero no estaba yo... No lo sabía. Claro, bueno, vamos a ver. El día 17 de diciembre... celebramos en Córdoba el 26 aniversario de la declaración del Centro Histórico de la Ciudad como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Es un aniversario que da posibilidades para todo, pero sobre todo para ser un cordobita, ¿vale? Yo esta tarde lo que me gustaría era viajar, yendo y viniendo, de lo cordobita a lo académico, de lo académico a lo cordobita. Y así pues nuestra gran audiencia, diversa audiencia, seguro que se divierte tanto los cordobitas como los más académicos, que a lo mejor, bueno, pues con lo que hablemos hoy, estos académicos... Aprenden algo nuevo y dejan de ser, se van más lejos todavía de lo cordobita, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo cordobita, David? Bueno, Que es un cordobita, cuando, o una cordobita. Cuando llega la celebración del Patrimonio Mundial, pues tiramos de Córdoba es la más bonita, mi ciudad es la mejor del mundo entero, porque mira que hemos sido la gloria durante tantos siglos y tal. Pero luego, detrás de esto, cuando le preguntas a alguien por qué Córdoba es Patrimonio Mundial, o para qué sirve, o cómo se consigue, pues no tenemos ni idea. Cuidado, no es culpa nuestra. Todos sabemos lo que es la FIFA, lo que es la NBA, lo que es la NFL, pero no tenemos ni idea de lo que es el ICOMO, ni tenemos ni idea de lo que es la UNESCO, ni tenemos la idea de lo que es la Convención sobre el Patrimonio. Y bueno, pues y rozando esa línea del coñazo, si me lo permitís, yo voy a intentar hoy que das cuatro pinceladas para que, bueno, que cuando hablemos de patrimonio, pues que por lo menos sepamos de dónde nos vienen las tortas, si me lo permitís. Sí, claro que sí. Bueno, pues me parece. Vamos a empezar por lo más simple, ¿no? Cuando alguien tiene que entrar en un debate, lo importante es que conozca las reglas del juego. En este caso, las reglas del juego son cómo Córdoba consigue, o por qué Córdoba, cómo ha llegado Córdoba a tener esta declaración de Patrimonio Mundial, que como sabéis no es la única, también tenemos Medina Zahara, también tenemos Los Patios, y también tenemos dos compartidas con otras provincias, como son el flamenco y la dieta mediterránea. Bueno, perdón. Empezamos en el año 45, allá en los tiempos remotos, cuando los indios iban en moto. Enrique, acaba la Segunda Guerra Mundial y, bueno, sabéis, el panorama es desastroso. Se crea la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, a partir de la Carta de las Naciones Unidas. Y en ese año, en ese mismo año, en 1945, la ONU crea la UNESCO. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Desde este momento existe un organismo internacional que se dedica, bueno, pues a promover, a proteger todo lo que tenga que ver con la cultura, con la educación y con la ciencia. Avanzando un poquito, estas cosas son lentas, los organismos y demás. En el año 65, a raíz de un congreso que hacen los restauradores y arquitectos de los bienes culturales, que estaban, pues tenían mucho trabajo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial todo estaba bastante destruido, había que reconstruir, había que conservar lo que quedó. Hacen un congreso donde, bueno, pues aprueban una serie de postulados que cristalizan en la creación del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos y Artísticos, que es el amigo ICOMOS, ¿vale? Ajá. Bien, pues ya tenemos que el ICOMOS está flotando por ahí en ese universo de los monumentos. Y en el año 72, en París, hay una convención, que es una reunión, ¿no?, sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, que en este caso introduce algo que va a generar todo lo que vivimos ahora. En esta convención se le da al patrimonio una funcionalidad tanto social como económica. Digamos que los países acuerdan que el patrimonio no solo es una cosa del pasado que acoge unos diferentes usos, sino que tiene que ser un motor para el desarrollo social y el desarrollo económico de los pueblos que acogen este patrimonio. Pero claro, la UNESCO tiene muchas cosas que hacer, os imagináis, ¿no? La ciencia, la cultura, todo a nivel mundial. Y dice, bueno, nosotros no nos podemos encargar de esto, pero vamos a crear un comité que se va a llamar Comité del Patrimonio Mundial, que va a ser la gente esta que se va a dedicar al tema de la protección del patrimonio cultural. Bueno, pues ya está la regla del juego. A partir de ahí, la UNESCO, a través del Comité de Patrimonio Mundial, le dice a los países que hayan suscrito la declaración del 72, podéis pedir el reconocimiento de patrimonio mundial para vuestros bienes y para vuestros monumentos. Son los estados los que tienen que solicitarlo, ¿vale? La UNESCO no declara nada de oficio, sino que los estados solicitan, oye, yo quiero que estos monumentos míos se declaren y se metan en la lista de patrimonio mundial para que gocen de la protección y de todo lo demás. Cuando nosotros como estado solicitamos a la UNESCO esto, la UNESCO le pide al ICOMO que haga un informe, que sea favorable o desfavorable, y a partir de ese informe, pues, se incluye o no se incluye en la lista de patrimonio al bien o a los bienes en concreto. Bueno, pues, esta convención de donde nace todo esto del patrimonio mundial es del año 72, pero en España hasta mayo del 83 no suscribimos esta convención. Todo lo que viene después es parte de la historia, que si queréis hablamos después un poquito, de cuál ha sido el recorrido de nuestra ciudad ya en concreto hasta llegar aquí. A mí me surge una cosilla y es, hombre, declarar Patrimonio de la Humanidad un monumento, un casco o algo etéreo, esencial, como es el flamenco, por ejemplo, ¿no? ¿Qué beneficios tiene para las ciudades la declaración de un casco histórico Patrimonio de la Humanidad o de la Mezquita o de Medina Zahara? Bueno, de entrada... Porque recursos no hay, ¿no? No, no es una declaración por la cual te corresponda una asignación de fondos anual ni nada de esto. Sí es cierto que a raíz de ahí existe una organización de ciudades patrimonio mundial, de ciudades patrimonio de España, en fin, se van generando organismos donde las ciudades, los estados aportan una cantidad y eso sirve para financiar determinados programas. Pero en realidad es lo que supone la declaración de patrimonio es una serie de recomendaciones para que lo que queremos conservar se conserve tal y como debe hacerse. Y que tú no puedas actuar de una manera libre sobre un bien que tiene esta declaración, porque al tener esta declaración y el Estado haber firmado la Convención del 72, se compromete a desarrollar una legislación en concreto. En el caso histórico de Córdoba, sabéis que tenemos un plan especial de protección del casco histórico que viene derivado de la declaración del Centro Histórico como Patrimonio Mundial. Yo le hago esta declaración, pero usted articula la normativa necesaria para que este bien se conserve. El plan Urban Rivera también tiene que ver, ¿no? El Urban Rivera viene por una serie de fondos europeos para la recuperación de las zonas deprimidas, de los centros históricos. Pero bueno, sabes que luego eso continuó, porque Urban Sur es un programa hermano, aunque en su aplicación, bueno, pues la verdad es que deja mucho que desear. Hablamos otro día, el Urban Sur. Mucho, mucho que hablar de los urbanes. David, me llama la atención porque estás haciendo un relato histórico que probablemente buena parte de nuestra audiencia no conocíamos, ¿no? Entre la que me incluyo, ¿no? Y creo que la perspectiva que nos otorga esto nos da contexto para poder entender luego el que surja gente más o menos beligerante o más o menos conservacionista, ¿no? En cuanto a patrimonios que están sujetos, de algún modo, no sostenidos, pero sí sujetos, o anclados a esa declaración de protección del casco y a esa declaración de patrimonio de la humanidad, ¿no? O sea que es verdad que no nos reporta una economía, ¿no? Como preguntaba Inés, en cambio sí que nos da un sentido del orgullo y de la proyección cultural de la que podamos disfrutar y podemos sacar pecho, ¿no? En los fitures y en estas fiestas multitudinarias de para el exterior y para los cordobitas, para el interior, ¿no? Y que eso también nos obliga a algo, ¿no? Nos obliga a tener unas condiciones de mantenimiento, conservación, etcétera, ¿no? Sí, pero Enrique, eso es la teoría. En la práctica, lamentablemente, en nuestra ciudad vemos que, bueno, que X más Y no da siempre el mismo resultado. Tener una declaración de patrimonio mundial no impide, lamentablemente, que ese patrimonio mundial sea atacado, sea utilizado y incluso sea... ¿Incluso por los cordobitas? Casi más que por nadie, cayendo en una gran contradicción. La cosa va peor. O sea, yo sigo, ¿vale? Vale. La cosa va peor. Nos vamos a... Me estoy dando una tarde estupenda, ¿eh? Primero el maestro Guillermo y ahora viene David con... No, vamos al desarrollo de cómo hemos llegado a que este centro histórico de Córdoba fuese declarado en el año 94 como Patrimonio Mundial. Tú fíjate que ya en el año 1882, ya te hablo del 19, Enrique, esto ya es... La Mezquita de Córdoba es declarada Monumento Nacional. ¿En qué año? ¿Qué año? 1882, bajo el reinado de Alfonso XII, se declara la Santa Iglesia Catedral de Córdoba como... parte del Tesoro Artístico Nacional, como Monumento Nacional. Bueno, pues en el año 1929, además de la mezquita, la parte vieja de Córdoba, la llaman así, fue incluida en el Tesoro Artístico Nacional por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Esta parte vieja comprendía la acerquía y parte de la villa, digamos la medina islámica, el barrio de la mezquita catedral. Estamos en el año 29. Después de esto, ya sabemos que hay una ruptura en todos los sentidos con la guerra civil, con bueno y con ese periodo de dictadura, pero... Largo periodo. Tan largo que antes de que acabe este periodo, ahí en Córdoba, en el año 1972, un proyecto muy loco. De estos que tú dices, vaya locura se le ha ocurrido a esta gente. Hay un proyecto impulsado por gente de la Academia de Córdoba de sacar el crucero de la catedral de la mezquita para recuperar lo que es la mezquita, lo que fue la mezquita como oratorio islámico. Bueno, en este momento, en los 70, digamos que hay un par de corrientes en cuanto a la restauración de monumentos. Una que pide que los monumentos deben restaurarse para dejarlos tal y como fueron concebidos, y otra que es la que gana, la que dice que los monumentos deben conservarse tal y como nos los hemos encontrado ahora, porque son un testimonio de la evolución que han vivido y de lo que han sufrido. Esto, bueno, esta tesis, pues, es la que el ayuntamiento y las fuerzas vivas, si queréis, por estar en el año 72, de la ciudad utilizan para defender que no se hiciese aquel proyecto de sacar el crucero de la catedral. Que incluso parece que el propio Franco estaba metido en el ajo por aquello de quedar bien con los amigos árabes que tanto bien le hicieron a su uh-huh. campaña. Uh-huh. Bueno, pues el 12 de marzo del 72, nosotros ya como ciudad de Córdoba nos movilizamos y en julio se crea una comisión especial para que prepare una memoria con antecedentes históricos y artísticos sobre la mezquita para que se declarase como patrimonio mundial. Fijaros, en el año 72 es cuando es esta convención y cuando se inventa, digámoslo así, las declaraciones de patrimonio. Pues en ese mismo año el Ayuntamiento de Córdoba ya se moviliza para solicitar la inclusión de la mezquita. ¿Qué pasa? Pues que a España, al no haber firmado la convención, al no estar dentro de la convención, esto era un oxímoron, no podía reconocerse. Está fuera, claro. Claro, no podía reconocerse nada como patrimonio porque el país miembro, el Estado, no había reconocido, no se había escrito a la declaración. Bueno, pues por eso, nosotros más chulos que nadie. Cuando no podíamos, ya aún así, ya pedíamos ser patrimonio. ¿Y qué se inventa el ayuntamiento con este empeño? Bueno, pues lo que hace el ayuntamiento es que va corriendo a ICOMOS, fijaros, ya en el año 73 la ciudad recurre a ICOMOS con el riesgo de este proyecto que os he comentado, de sacar el crucero de la catedral, diciéndole a ICOMOS, esto no puede ser, por favor, tenemos que parar esto con la declaración de patrimonio. Pero como no podía ser, el ayuntamiento promueve un congreso, una reunión de expertos del ICOMOS en la ciudad, para que estos expertos, bueno, pues vinieran aquí y comprobaran el patrimonio de alguna manera para revestirse de credibilidad, ¿no?, en cuanto a lo que estaban planteando. Es en ese momento cuando se firma la declaración de Córdoba, que es lo que he leído al principio, y bueno, y todos los expertos que están en el Congreso lo que hacen es que firman una declaración donde dicen que la mezquita de Córdoba tiene que ser declarada patrimonio mundial, porque tiene todos los valores. Año 72, ya 73, ya os digo. Nos tenemos que ir al año 82, cuando, bueno, pues después de la normalización en las instituciones europeas de la España democrática, es Julián Guita el que solicita a la ministra de Cultura, Soledad Becerril, la inclusión de la mezquita catedral en la lista de patrimonio, en ese año 82. Y el 29 de octubre y el 2 de noviembre del 84, en Buenos Aires, en la reunión del Comité de Patrimonio Mundial, es cuando se incluye a la mezquita de Córdoba, tal y como suena, en la lista de patrimonio mundial. Esta declaración sufre una extensión en el año 94 a solicitud del Estado español para que no solo la mezquita, sino también el centro histórico sea protegido como patrimonio mundial. Y el 17 de diciembre del año 94, en Phuket, en Tailandia, el Comité de Patrimonio Mundial amplía la declaración de la mezquita. Cuidado con esto, no genera una nueva declaración, sino que la misma declaración que ya teníamos se amplía y introduce, aparte del casco histórico, aproximadamente un tercio de lo que tenemos de casco histórico. El barrio de la Judería, Puente Romano, Soto de la Albulafia, bueno, La Calahorra, la orilla izquierda, de ese lado hasta el Puente de San Rafael, el Alcázar, y toda esta zona está protegida. Y el último capítulo es en 2014, que simplemente la UNESCO cambia la nomenclatura de patrimonio mundial por monumentos de valor universal excepcional. Entonces ahora digamos que el Centro Histórico de Córdoba es un monumento de valor universal excepcional reconocido por la UNESCO como patrimonio mundial. Y hasta hoy. Y el casco histórico, ese tercio del casco histórico que se me decimos que es todo el casco, pero en realidad no es así, ¿qué importancia tenía? ¿Era porque estaba la mezquita allí rondando o...? Pues mucho tiene que ver. Uh-huh. Mucho tiene que ver porque, en principio, esa zona es el testimonio más plausible de todas las civilizaciones, digamos, que se han ido sucediendo. En este caso, ya sabéis que desde Roma, esa zona cercana al río, aparte de tener el puerto, era como un centro dedicado a la religión, al culto, incluso al poder civil. Con los visigodos parece que pasa lo mismo, ¿no? Y concentran en esa zona tanto el poder civil como el poder religioso. Cuando llegan los musulmanes, exactamente igual. También tenemos el palacio califal, o emiral, y el centro religioso. Y cuando llegan los católicos, exactamente igual. Mantenemos ahí el mismo centro de poder religioso y de poder civil. Bueno, esa zona es la que conserva eso. Yo lo último que traigo apuntado son los cuatro criterios por los cuales la UNESCO justifica la inclusión del Centro Histórico de Córdoba en la lista de patrimonio mundial. Pues que si queréis os los leo. Claro que sí. Por favor, venga. Porque yo creo que hay gente que no se lo ha leído. A pesar de que tenga las llaves de gran parte del patrimonio mundial que tenemos en Córdoba. Atención. Yo lo digo, a ver si ustedes... Atención, señoras y señores, en que tengan llaves, que abran cosas importantes de esta ciudad, atiendan, esto es un llamado importante. Ahora mismo está cerrado, ¿eh? Así es que a lo mejor no nos van a escuchar, porque claro, es que es normal, no pueden mantener algo abierto ahí, si no hay turistas no hay dinero, y cuando una empresa privada gestiona tu patrimonio y tu cultura, si no hay negocio, pues no hay cultura. Se chapa. Bueno, ya estamos con el tonito. Enrique, es que me lo has puesto a huevo. A huevo. Venga. Yo leo los cuatro criterios. Bueno, la UNESCO tiene una serie de criterios estándar, ¿no? Ser una obra del genio creativo humano. Y luego esos criterios, los monumentos que se presentan a la declaración, pueden decir, oiga, yo cumplo el 1, cumplo el 3 y cumplo el 2, ¿no? En fin, dependiendo de lo que presente. En el caso de la mezquita de Córdoba, año 84, y en el del Centro Histórico, año 94, tengo que deciros que los criterios que se usan en el año 84 para la declaración de la mezquita son los que se trasladan automáticamente a la declaración del Centro Histórico, cambiando solamente tres palabras. Os voy a decir cuáles. ¿Vale? Pero primero empezamos con los criterios. Criterio 1. Esto no lo digo yo, ¿eh? Esto lo dice la UNESCO y ECOMO y toda esta gente de la que hemos hablado. La gran mezquita de Córdoba, con sus dimensiones y la audacia de su elevación interior nunca imitada, la convierte en una creación artística única. Criterio 1. Criterio 2. A pesar de su singularidad, la mezquita de Córdoba ha ejercido una influencia considerable en el arte musulmán occidental desde el siglo VIII. Influyó también en el desarrollo de los estilos neomoriscos del siglo XIX. Criterio 3. El Centro Histórico de Córdoba, y estas son las palabras que se añaden en el año 94 a lo que ya estaba escrito en el 84, simplemente estas palabras, el Centro Histórico de Córdoba, es el testimonio de gran relevancia del Califato de Córdoba, 929-1031. Esta ciudad, que se dice encierra 300 mezquitas e innumerables palacios, era la rival de Constantinopla y Bagdad. Y criterio cuarto, es un ejemplo sobresaliente de la arquitectura religiosa del Islam. Eso estás hablando del Centro Histórico. Esos son los cuatro criterios que tú puedes encontrar en el expediente de declaración del Centro Histórico de Córdoba como Patrimonio Mundial. Por lo tanto, lo que dice Inés está totalmente acertado, porque el Centro Histórico se declara Patrimonio Mundial simple y llanamente porque rodea a lo que ya se declaró en el año 84. Pues fíjate, yo tenía idea, perdona Enrique, no, tenía idea que era todo el casco. No, solo un 30, y además siempre, porque es uno de los mayores del mundo, sí, y pensaba que eso se era una de las consideraciones, lo que aprendemos contigo, David, con el artículo 44. Dice las malas lenguas. Y en este caso el patrimonio. Dice las malas lenguas, decían cuando yo estudiaba, que la delimitación del casco de la parte del casco histórico que se presentó a la declaración se hizo en una servilleta, en un bar corriendo. Y por eso, por ejemplo, la Plaza del Potro no entra. No entra, fíjate. No entra en la zona. O sea que... Ni la corredera, por tanto. Ni la corredera. Cortamos por donde pudimos. Sin embargo, fíjate que... Estarían en San Fernando. En el texto que acabas de leernos, vincula el valor patrimonial a la arquitectura y al resto de los edificios de importancia que hubiera en el casco, ¿no? O sea, que habla de 300 mezquitas, habla de zonas palaciegas. O sea que, sin embargo, esa es una parte prácticamente omitida en cualquier comentario que se hace cuando hablamos del casco, ¿no? En este criterio 3 al que tú te refieres, hablan de la ciudad que fue. Es decir, de la Córdoba califal, que era una ciudad que tenía 300 mezquitas y varios complejos palaciegos. Y al ser un ejemplo cristalizado de una civilización perdida, como es la andalusí, se considera que debe protegerse. Si, capital del califato, además. Claro, si esto lo miramos con ojos de la cultura y no con ojos del racismo ni de la xenofobia, deberíamos estar orgullosas de atesorar un legado cultural reconocido como patrimonio mundial y ser los custodios. Ni siquiera somos los propietarios. Pero si somos los custodios y tenemos la responsabilidad de conservarlo y transmitirlo. Eso me trae al recuerdo una expresión que a mí se me quedó, no sé, estas son cosas que se te quedan, vosotros no guardáis recuerdo de cosas que son un poco inexplicables. ¿Por qué me acuerdo yo de esto, no? Uh-huh. Una declaración de Monseñor Ciralda, que hablaba de la mezquita como un bien que él solo tenía el compromiso de mantener, que ni siquiera de tocar, ¿no? El signo de respeto, desde mi punto de vista, ¿no?, que manifestaba el prelado sobre el edificio tan controvertido en el siglo XXI, ¿no?, de manos de un sucesor suyo, ¿no? Bueno, es como, yo si me lo permitía, es como poner al lobo a cuidar de la oveja. Es decir, si tenemos la responsabilidad de conservar un legado de la civilización andalusí, del esplendor omeya o del califato, de todo esto cordobita, que por eso te decía al principio, sí. El califato, fuimos los reyes de Europa, ¿no? Todo. Pero luego esa misma gente no se rebela ante la mutilación y el ataque simbólico que llevamos padeciendo durante años por parte de la entidad que gestiona el obispado de Córdoba, no hay pelos en la lengua para decirlo, ¿no? Uh-huh. Que gestiona el principal monumento y que está haciendo unos esfuerzos denodados por eliminar toda la huella andalusí, por restarle importancia. Llegaron a llamarlo la intervención islámica, sí. En uno de esos gloriosos folletos que estuvieron durante 10 años circulando por ahí, hasta que, bueno, pues la plataforma de la Mezquita Catedral, junto con el Movimiento Ciudadano y muchas voces, se alzaron y tuvieron que restituir el nombre, que recordáis que cambiaron y durante años se llamó solamente la Catedral. Bueno, pues ya os digo, es como poner al lobo a cuidar de la oveja. Y quizás sirva este aniversario, y ya termino, para darnos un poco cuenta. Lo que pasa es que, claro, yo he buscado hoy a ver qué programa de actos, qué tipo de conmemoración. No hay nada. No, me he encontrado que vamos a tener una Navidad en el Museo Taurino, que me parece algo muy espectacular, celebrar la Navidad en familia rememorando el maltrato animal. Bueno, creo que es una opción. Pero no hay nada de... El año pasado con el 25 ya se lo gastaron todo, se ve. Sí, bueno, escaparon como pudieron. Eso es. Y este año mejor no nos metemos en estas cosas, mejor... Bueno, pues ponemos las luces, ¿vale? Y abrimos el Museo Taurino con los amigos de... Bueno, pero que tampoco te vayas a creer que se cubren de gloria con el programazo que le han preparado al Museo Taurino. Es que uno dice como el otro, ¿no? O sea, si te vas a cualquier sitio... que tenga medio empaque, que tenga un presupuesto suficientemente, no digo abultado, pero por lo menos suficiente, y que a pesar de los pesares, porque el COVID es una pandemia mundial, o sea que nos afecta a todos, es poco presentable que a estas alturas, a lo más que estemos llegando, sea a ese tipo de actividad cultural, ¿no? Yo bueno. Perdona, David. No, yo por terminar, creo que es de justicia y es necesario. Además, quiero hacerlo. Quiero decir que gran parte de la documentación que he manejado para sacar esta listita de eventos y demás proviene de un artículo que he encontrado en la revista Ámbito, que a través del sistema Elvia de la Universidad de Córdoba, que publican este tipo de historias, que se llama Protocolo seguido en la inclusión de la Mezquita Catedral de Córdoba en la lista del Patrimonio Mundial. Y su autora es María del Carmen Moreno Álvarez. Ah. Aquí no tengo el placer, pero agradezco que lo este trabajo... porque sabes que va a haber quien diga que este tío se ha inventado la mitad de lo que ha contado, ¿no? No, simplemente porque me parece interesante que el conocimiento esté disponible, claro, que puedas acceder. Esto es un trabajo de esta persona de hace 3 años, del 2017, y creo que es justo agradecerlo. Y de camino, decirle a la Universidad de Córdoba que está muy bien que tenga este sistema de publicación y demás, pero que aquí Servidor estudió Historia del Arte... Y aunque yo odiaba tutela del patrimonio, pero bueno, era la asignatura que había que estudiar también, entre otras, pues bueno, la Carta de Venecia, la Carta de Restauro, la UNESCO, pero todo esto que hemos hablado de lo que es la historia de la ciudad, de lo que es la historia de tus patrimonios, de lo que pasa como con la Guerra Civil, pasa que nunca da tiempo. Se llega siempre ya al final del curso, esto ya no da tiempo de darlo. Por eso espero que me dé tiempo a decir algo, que es primero que la Mezquita Catedral... debe ser del pueblo de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, que no lo es. Y segundo, que sea un monumento que se proteja y que el propio Cabildo también lo proteja. Porque hemos visto en algunas Semanas Santas con unas agresiones poniendo andamio encima del monumento que algunas personas nos han salido un poco del sarpullido, ¿no? Han arrancado una puerta y el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le ha dicho que eso no se puede hacer. Y que hay que reponer esa puerta, ¿no? Sí, ahora han ido al Constitucional, patada adelante, a la piedra. Han recurrido y a ver qué pasa, pero que los movimientos sociales, no los cordobitas, que son los orgullosos, sino el resto, también hagamos, y desde luego enhorabuena al papel que hace la plataforma, ¿no? Un saludo, sí, desde aquí. Indiscutible que no hay energía que se pare si la gente no la mantiene, y que la verdad es que al menos esta reflexión, que a mi modo de ver ha sido bastante aséptica en cuanto a la descripción de los detalles, ¿no?, de la cronología, nos ha venido bien. Yo lo que me gustaría es que siguiéramos rascando un poquito, ¿no?, esta pelota que nos acabas de poner encima de la mesa, porque a mí me apetece que ahora... digamos, ¿qué futuro le espera a esta ciudad gracias o a pesar, si es que lo son, las declaraciones Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Y bueno, pues David, a ver si te apuras un poco y en vez de traer artículos, pues te traes a esa gente buena que sabe de esas cosas, ¿no? Te lo voy a confesar, Enrique, llevo 3 días detrás de Demetrio y no ha querido venir. Es que... No, debe de ser bueno, no debe de ser bueno. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene. Gracias, un abrazo.